Y os presentamos a Isidro López y Marisa Pérez, que son coautores, coautor y coautora del libro Familia, Raza y Nación en tiempos de posfascismo. Y en este seminario, que está siendo la primera sesión, os proponemos analizar la introducción escrita por Isidro y el capítulo 5 del libro escrito por Marisa, para tener un pequeño diálogo con ellas. Y en principio, procederán a hacer una introducción de lo que han escrito durante unos 20 minutos más o menos, y luego la idea es abrir el debate a todos los participantes y a nosotras, que estaremos aquí como moderadoras, y poco a poco podéis ir pidiéndonos la palabra, levantando la mano por el chat. Por el chat. Por el chat. Y aquí tenemos a personas tomando nota del orden en el que vayáis solicitando esa manita y os iremos dando paso poco a poco. Es la primera vez que probamos algo así. La intención es daros voz y daros también imagen, si queréis, para que nos veamos las caras y esto sea lo más cercano posible. Así que es un poco este el formato que teníamos pensado. Eso, como decíamos, es algo muy experimental. Disculpad si hay más problemillas técnicos o si algo no sale como debería, pero como este seminario tiene vocación de permanencia, esperamos que las siguientes sesiones sean más tranquilitas. Y bueno, solo decir que Isidro y Marisa forman parte de la Fundación de los Comunes, que es quien edita el libro que van a presentar, y que también son colaboradores frecuentes y traductores de la editorial Traficantes de Sueños. No sé si ellos quieren presentarse a sí mismos un poco más, pero yo ya les doy la palabra. Muchas gracias y vamos hablando. Que empieza, no sé cómo lo habéis hablado, si habéis hablado algo entre vosotras. Isidro. Isidro empieza. Bueno, pues ¿se me escucha bien? ¿Todo bien? Vale. Bueno, pues a ver, empiezo yo por aquello de ser el prologuista. En realidad, pues bueno, es un prólogo que tiene una parte de resumen y una parte de análisis desde el punto de vista de la economía política, de lo que es el fenómeno de conjunto, lo que fue el fenómeno de conjunto que nos llevó a escribir este libro. Y esa un poco sería la primera pregunta: ¿por qué en una especie de panorama político y editorial sobresaturado con la cuestión de los populismos de derechas, de los neofascismos o posfascismos, ni siquiera sabemos muy bien cómo llamar al fenómeno que describimos en el libro, ¿por qué nos animamos, sin ser ninguno de nosotros expertos en el fascismo, expertos como vamos, que sean académicos o de cualquier otro tipo en tal cosa, ¿por qué lo hacemos? Pues porque hubo un momento, o ha habido un momento, ahora digamos que al final de la intervención, muy rápidamente, también como para lanzar un poco el debate de cara al futuro y tal, pues poner un poco al día. Evidentemente, este es un libro escrito antes de la crisis del COVID, se sostiene a pesar de la crisis del COVID, es decir, que está bien orientado, yo creo, por el momento. Ya veremos cómo sigue esta situación que estamos viviendo a nivel global y tal, pero vamos, el libro pone elementos que van a seguir estando ahí y sí o sí, ya veremos cómo, de qué forma, y podemos adelantar un poco pues algunos cambios, pero está claro que en el momento en el que decidimos entrarle a esta cuestión, nos parecía que faltaba una lectura, si queréis, pues militante, por decirlo rápido, acerca de qué son los posfascismos o los nuevos movimientos reactivos, etcétera, etcétera, cómo afrontarlos desde un punto de vista que supere una cierta, y eso en el caso español es bastante sintomático, ¿no? Esa dinámica de bloques prefabricada, en la que está el bloque de derecha, el bloque de izquierda, se alternan en el gobierno, que viene la derecha, que vienen los fascistas, que vienen los rojos, y así, digamos que es el normal funcionamiento alternante de un régimen como, por ejemplo, el español. Pero más allá de eso, la cuestión nos parecía que tenía bastante más calado, que tenía complejidad y que iba a marcar un poco nuestro futuro. Entonces, desde el cómo venir y cómo leer también la coyuntura pasada y la que se viene, es lo que nos llevó a escribir esto. El libro está estructurado de manera que el primer tema en afrontarse es, por supuesto, la relación. Es claro, utilizar el nombre fascismo, uno de esos términos que es a la vez gigantesco y súper específico en la literatura especializada. Entonces, lo primero era como contrastar un poco esto que estamos viviendo en comparación con el periodo de entreguerras, los fascismos originarios, qué es, cómo se relaciona, ¿no? Y hay unos dos primeros artículos de Manuel Rodríguez y Bryce Fernández que tocan esta cuestión desde un punto de vista diferente y en principio pues, podemos llegar a una conclusión de que no estamos ante la misma cuestión. Exactamente, aunque hay elementos comunes en una y otra coyuntura. Y luego, pues el libro, sobre todo, aborda cuestiones que van. Hay tres artículos excelentes sobre la cuestión género y la relación con esta nueva derecha, pero eso os lo va a explicar Marisa, que es uno de los excelentes artículos sobre género. Hay una visión desde el punto de vista, si queréis, de la inmigración, las leyes de extranjería, inmigración, cómo se han instrumentalizado en los últimos años en Europa para construir este tipo de movimientos, o este tipo de expresiones políticas. Hay un acercamiento desde el punto de vista del trabajo, en fascismo, pues en un régimen corporativo que pretendía ser la superación de la lucha de clases a partir de la nación, como esa gran sutura simbólica, ¿no? que hace que todos estemos a una en tal, y el trabajo efectivo, o la promesa de un trabajo estable para toda la vida, productivo y demás, pues era una de las características clásicas de los fascismos clásicos y todavía hoy pues sigue sonando, digamos, en que pueda ser una promesa que pueda ser cumplida y se guardan mucho los protagonistas de estas cuestiones de lanzar como si tal cosa promesas de pleno empleo, ¿no? Digamos que están como intuidas, pero es algo que resulta bastante, digamos que es bastante presente, ¿no? Esa idea de un retorno a un pasado de orden, de uniformidad, digamos, étnica, nacional y de prosperidad, con un trabajo estable, fijo, que garantiza el Estado-Nación a sus ciudadanos nativos, ¿no? Eso, en fin, bueno, se puede, no es que se vaya a discutir, es que hoy se cae solo, pero desde el punto de vista del imaginario político es importante. Un aspecto que yo creo es transversal a todos los enfoques de los artículos del libro, es un poco la idea de que estamos manejando una versión muy clásica y muy funcional a la crisis capitalista de las expresiones, si queréis, populistas, reactivas, de derechas y tal, que no son ni mucho menos nuevas, que vienen de muy antiguo. Antes del periodo de entreguerras ya se pueden encontrar los narodnikis rusos, etcétera, etcétera. Eso no es más o menos parecido a lo que vendríamos a definir. Y que hoy en día, pues básicamente lo que prometen es una salida a la crisis por la vía de una nueva segmentación del mercado de trabajo, que en última instancia es lo que ha sostenido esa articulación entre raza, género, clase, la clase como un sistema posicional, que es cuando hablamos de clasismo, nos referimos a eso, y la clase como horizonte político, que es lo que nosotros tendríamos en este libro, es decir, como coalición de los diferentes, ¿no? Que realmente es que, digamos, que en su propia naturaleza lleva la lucha contra el fascismo, es simplemente incompatible, ¿no? Y así más o menos se está demostrando en casos como los de Estados Unidos en estos momentos, donde con toda la explosión de Black Lives Matter después de la muerte de George Floyd, etcétera, etcétera, la bandera del antifascismo está cogida por los movimientos, además cogida con fuerza y con sentido. Hay, digamos que la gran organización juvenil blanca, en este caso en Estados Unidos, blanca que aspira a dejar de ser blanca, digamos como organización política, se hace llamar Antifa, ¿no? Y Luego, cuando uno se acerca más de cerca, poco tiene que ver lo que ahora mismo los movimientos americanos están llamando Antifa, con lo que nosotros asociamos con Antifa clásico, ¿no? Antifascismo clásico de calle, un poco vinculado a la lógica territorial de las tribus urbanas, pero digamos que capaz de contener en barrios, calle a calle, etcétera, etcétera, digamos, el avance fascista. Esto que está sucediendo en Estados Unidos tiene poco que ver. El antifascismo americano actual tiene mucho más que ver con lo que sería la autonomía clásica que con el antifascismo, digamos, surgido de Alemania en los años 90, etcétera, etcétera, con unas determinadas características estéticas y políticas, ¿no? Por ejemplo, hace mucho hincapié en todas las redes comunitarias que hay que construir y que desarrollar y de capacidad de autonomía para poder parar lo que ellos denominan expresiones fascistas. En última instancia, pues remitirían mucho más a una ideología del colono blanco armado, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que está sancionada además por la Constitución, ¿no? Cuando vemos esas patrullas ciudadanas en Kenosha o en Minnesota o donde ha habido puntos de fricción, básicamente, y por extraño que nos parezca desde Europa, los tipos blancos con armas son los guardianes de las esencias de la Constitución americana designados por la propia Constitución. Es decir, esto, por supuesto, un jurista más o menos ducho en la tradición constitucional americana podría decir que hay elementos como para anular esa segunda enmienda de la Constitución, el derecho a llevar armas para defender la propiedad, es que la vida, que se acogen este tipo de grupos. Evidentemente hay muchos otros desarrollos legales que permitirían quitar esa referencia, pero de momento está ahí. No sé si me explico. O sea, que en realidad, aunque se esté hablando de un combate antifascista, lo que se está es, digamos, dirimiendo cuál es el futuro del país, digamos, más grande y poderoso del mundo en estos momentos, ¿no? Por eso digo que por debajo de un nombre que es común a lo que aquí conocemos por antifascismo, estamos hablando de una expresión muchísimo más amplia. Es toda una estructura que se ha puesto, por ejemplo, al servicio de Black Lives Matter, en términos de acción, de intervención en la realidad americana, ¿no? O, por ejemplo, la ocupación de un barrio bastante central de Portland, en Oregón, que ha durado meses y que todavía no está claro que se haya terminado, pues viene de un grupo llamado Antifa, ¿no? Pero, sin embargo, funciona mucho más en una clave parecida a los movimientos autónomos urbanos cuando los ha habido en Europa, ¿no? Por otro lado, y con esto, si queréis, ya lanzamos yo dejo ya estas impresiones generales. Sí que creo que es importante tomar nota de que la erupción del COVID no le ha sentado nada bien a los protagonistas de esta película, por lo menos a algunos de ellos. En concreto, el que era el gran soporte, y esta es la gran pregunta que surge ahora, es decir, todos estos fenómenos, tanto los fenómenos, digamos, europeos de este lado del Elba o del antiguo Telón de Acero, tipo Fond Nacional versión 4.0, Liga Norte con ex Matteo Salvini, el propio UKIP y el desarrollo político del Brexit en Gran Bretaña, ¿hasta qué punto pueden existir sin Donald Trump en la Casa Blanca? Porque está claro que en los años justo previos, desde 2017 en adelante, sobre todo, los años previos a la pandemia, el hecho de ser aliados objetivos de Estados Unidos de América hacía que cualquier votarate que se reclamase, digamos, en filiación directa con Trump, ganase una presencia en las escenas políticas nacionales sin esa tutela más o menos explícita de la Casa Blanca, no hubiera sido posible. Entonces, ¿puede esto seguir más allá de Trump? Está por ver. Y la cuestión, y lo que yo creo que es interesante aquí, es que el trumpismo tenía dos apuestas. Una era, digamos, supuestamente, una una apuesta en la arena económica global, que era la guerra comercial contra China, que Estados Unidos ha perdido estrepitosamente, es decir, y además, digamos que esa capacidad que tuvo China al principio de la pandemia para devolverle a Estados Unidos lo que parecía que iba a ser una desventaja competitiva en forma de ventaja, dejó completamente anulada la posibilidad de un enemigo externo, un peligro chino amarillo que Trump había estado explotando hábilmente y de forma mucho más orientada a lo cultural que a lo propiamente a la economía política, ¿no? Se trataba de movilizar contra China, ¿no? Ese es su objetivo. Y una vez fallida esa apuesta, lo que ha quedado es una especie de máquina de guerra cultural fuera de lugar. No sé si esto se entiende adecuadamente. Digamos que, por ejemplo, el discurso de Donald Trump es como una especie de metralleta. O sea, siempre está golpeando en la cabeza de alguien. Y desde ese punto de vista es una apisonadora. No conoce, no para. Bien, la cuestión es que en un momento en el que, digamos, que los rituales de Estado requerían la incorporación de algún tipo de interés común, Donald Trump era incapaz. No podía, es superior a sus capacidades. Con lo cual, digamos que lo que ha quedado es como completamente desvinculado de una apuesta material, que sería la guerra comercial contra China, ¿no? Como de recuperar el poder productivo de Estados Unidos, y se ha quedado en una especie de agitador de una escena poco menos que subcultural americana, que los resultados de las elecciones tampoco es tan pequeña y que no sabemos muy bien exactamente hacia dónde o cómo va a continuar ahora, pero que desde luego, solo con ver lo que ha sido la salida de Donald Trump de la Casa Blanca y el tipo de espectacularización que ha generado en torno al resultado electoral, pues hacen ver que está pensando en una continuación por otros medios de esta cuestión, porque si no se habría ido con el rabo contra las piernas, ¿no? En lugar de mantener esa alimentación de la teoría de la conspiración, etcétera, etcétera, que de alguna manera le mantiene vivo, ¿no? Es una cuestión a plantearse, ¿no? Ya preguntarse, ¿es posible que esto siga adelante sin Trump? En el caso de Inglaterra lo hemos visto rápidamente, es decir, fue tener visos de perder las elecciones de Donald Trump y el Partido Conservador Británico, los Tories, que claramente llevaban preparando este momento desde hace tiempo, sustituyen a Dominic Cummings, el asesor principal de Boris Johnson y diseñador de toda la estrategia del Brexit, realmente el que mandaba de verdad era Dominic Cummings, fulminantemente, en cuanto hay una mínima certeza de que las elecciones no las va a ganar Trump, se le retira y al día siguiente Boris Johnson presenta un plan de una versión británica del Green New Deal, ¿no? Como del capitalismo verde, mucho más en la onda de lo que sería la línea que estaba tirando la Unión Europea y luego China, ¿no? Pero sale de la órbita inmediatamente del trumpismo tal y como lo conocemos. En las negociaciones del Brexit con Europa quedan elementos ideológicos que se están jugando. Pero, claro, en comparación con el proyecto fuerte de los Tories, que era establecer un tratado bilateral con Estados Unidos como país preferente, que es lo que, digamos, que es la promesa que Trump manejaba para reordenar el orden global, es decir, el país que esté conmigo recibirá trato preferencial y acceso al mayor mercado de consumo del mundo, ¿no? Bueno, pues eso se ha evaporado, eso no existe. Es decir, ahora mismo, de alguna manera, Inglaterra o el Reino Unido recula por la vía de la estrategia de economía política en lo que de alguna manera sostiene ideológicamente en las negociaciones con la Comunidad Europea, porque resulta que es que la estrategia de Green New Deal que se puso encima de la mesa es extraordinariamente parecida a la agenda europea, ¿no? O sea, más allá de que haya fronteras para llegar al Reino Unido, se va a poder sustanciar muy, muy poco en términos de política económica la apuesta nacionalista, ¿no? Es un poco la derrota del nacionalismo económico. Y bueno, con esto yo creo que ya, o sea, luego si eso en las preguntas y en el debate, pues según vayan saliendo cosas las vamos viendo, si os parece. Vale, pues muchas gracias, Isidro. Si queréis, entonces le damos voz a Marisa. Y se me olvidó comentarlo antes, la sesión teníamos programado que terminase sobre las 10 menos cuarto, porque aquí en Andalucía el toque de queda es a las 10 de la noche, para tener 15 minutillos de margen para volver a casa. Entonces, pues, hablar el tiempo que considere, 20 minutos más o menos, y luego nos quedará cerca de lo mismo, 45 minutos, algo más para el debate. Vale. Vale, pues si veis que me enrollo, ¿vale? Me cortáis, o sea, no hay ningún problema, me cortáis con la voz tranquilamente de tal. O sea, no me voy a enfadar. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros, ¿no?, a la gente de la nómina y la fuga que nos hayáis invitado a este seminario y además como a inaugurarlo con el contenido del libro. Vale, voy a ir al grano. Yo voy a aterrizar un poquito más en lo concreto de las cosas, de las ideas expresadas, bueno, en el libro, en concreto en el capítulo que me tocó escribir. Es un libro que es verdad que terminamos hace un año y medio. En el terreno en el que yo voy a hablar no han cambiado tanto las cosas, quizá en el campo de los malos, pero han cambiado más en el campo del supuesto de las buenas, ¿no? En este caso de los feminismos. Y es ahí a donde quiero llegar al final para lanzar algunas preguntas o algunas provocaciones al debate. Pero en principio quería explicar esto de que llamamos la defensa tramposa de la igualdad por parte de las nuevas extremas derechas, qué significa, ¿no? Y lo voy a explicar muy, muy básicamente. En primer lugar, el porqué de esta defensa, o sea, el contexto en el que esta defensa de la igualdad se realiza por las nuevas derechas. En segundo lugar, el cómo se lleva a cabo, las vías, las formas, los discursos con los cuales se hace esta defensa. Y en tercer lugar, lo más interesante, los objetivos que persigue esta defensa instrumentalizadora o tramposa, como lo queréis llamar. Entonces, bueno, en primer lugar, el por qué, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué las derechas, las nuevas derechas actuales defienden la igualdad, defienden explícitamente la igualdad de las mujeres? Bueno, cuando digo las nuevas derechas, me refiero a las derechas o a los partidos de nuevas derechas, sobre todo de Europa Occidental, ¿vale? En esto hay, ya sabéis que cada partido ahora de extrema derecha, nueva derecha, posfascista, neofascista, cada uno, no me voy a meter ahora a profundizar en las diferencias en esta nomenclatura, pero hay diferencias grandes. Pero bueno, yo me he dedicado a la parte occidental porque en el terreno de género, con respecto a la parte de Europa del Este y desde luego de América Latina de Bolsonaro y el trumpismo, ¿no?, hasta que sigue, aunque sea sin Trump, pues hay muchísimas, muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a los partidos de extrema derecha de Europa Occidental, ¿por qué se hace esta defensa? Bueno, pues porque gracias a por una cuestión muy evidente, ¿no? Es que gracias a siglos de lucha de las mujeres y de los movimientos feministas o de las luchas feministas, se ha conseguido, ¿no?, que la idea de igualdad, ¿no?, haya ido rompiendo poco a poco regulaciones que hacían que ponían coto, que ponían frontera al acceso de las mujeres a la vida pública en general, ¿no? A los espacios de toma de decisiones, los espacios políticos, espacios laborales, educativos, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres hemos ido rompiendo, gracias a estas batallas, ¿no?, todas estas fronteras. Y quería recordar, porque a veces, ¿no?, uno se da todo como, bueno, pues esto ya está, ¿no? Pero en realidad es bastante reciente, por ejemplo, en España, cómo se ha avanzado en este terreno, ¿no? Y me refiero simplemente al de la estricta igualdad. En España, en 1930, el porcentaje del empleo femenino en agricultura, fábricas y servicio doméstico estaba en un 12,6%. El índice de analfabetismo se situaba, de las mujeres, en un 38,4%. Y el 27% de... En 1927, perdón, el 8% de la población universitaria eran mujeres solamente. En el 2019, lo digo para que veamos cómo lo rápidamente que han cambiado las cosas, las mujeres formamos el 46% de la fuerza laboral, ¿eh? No me meto en qué condiciones y en qué sectores y tal, el 46% de la fuerza laboral. La alfabetización femenina alcanza el 97,97%. y en el curso de, en los estudios universitarios de máster oficial, del curso 2019-2020, el 55% de las personas matriculadas somos o han sido mujeres, y yo no estoy haciendo ningún máster. Entonces, bueno, esto para hacernos la idea de que esta idea de igualdad, ahora tan generalizada, es algo realmente bastante nuevo. Lo sorprendente es que en estos años ha ganado absolutamente la opinión pública. Es decir, que en el estricto concepto de igualdad, es decir, que es muy básico, que las mujeres y los o aquello construido como hombres y mujeres, o posición femenina masculina, tenemos las mismas capacidades y por lo tanto, ¿no?, deberíamos tener asociadas a ellas los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esta idea básica de igualdad ha ganado de tal modo la opinión pública, sobre todo en estos tres últimos años de grandes movilizaciones feministas, que ahora mismo a cualquier, vamos, al más facha, le costaría decir abiertamente, ¿no?, que las mujeres somos inferiores a los hombres o declararse abiertamente sexista. A ver, que gente que tal, la hay. Pero la extrema derecha y las nuevas derechas son más listas que esto y aprovechan, digamos, vale, esto es así, pues hagamos pues como hacen los yudokas, ¿no? Aprovechar la fuerza del contrario para derribarlo, ¿no? Y eso es lo que hacen con la defensa tramposa de la igualdad. Con contar esto del progreso de hasta dónde hemos llegado en tan poco tiempo, también me gustaría recordar siempre poner que estos triunfos, estos logros, estos avances nunca están ganados para siempre, ¿no? A veces parece que las conquistas sociales se ganan rápido y ya veis que son cuestiones de muchos siglos y no se ganan para y no se tienen por qué ganar para siempre, ¿no? Y ahí está, sin más, por poner un ejemplo así de ficción, pero que habla de muchas situaciones reales, aunque espeluznantes, contadas a la vez, ¿no? El cuento de la criada de Margaret Atwood, para recordarnos que bueno, que las cosas son reversibles y que desde luego nunca hay que bajar la bandera, hay que seguir peleando. Bien, esto es un poco el contexto en el que se hace esa defensa y la razón inteligente, ¿no?, de por qué. En segundo lugar, quería contaros o poner sobre la mesa para discutirlo, porque no tenéis por qué estar de acuerdo, cómo se lleva a cabo esta operación, ¿no?, de maquillaje, esta defensa instrumentalizadora. Pues en primer lugar, con la fachada de la representación, ¿no? Es decir, que estando donde estamos, lo que les viene bien a los partidos, a las nuevas derechas, es poner a bastantes a mujeres en puestos de representación y en cargos en los que son visibles. Es una manera muy fácil de poner sobre la mesa la feminización de sus partidos, de la que no solo presumen evidentemente los partidos de extrema derecha, sino que, como sabéis, muchos más. Y demostrando así que tiene una apuesta por la igualdad y, sobre todo, teniendo una oportunidad de recabar más votos femeninos, ¿no?, que es lo que les conviene. Y bueno, por citar las figuras más conocidas, visibles, ¿no?, de la extrema derecha de Europa Occidental, todas conocéis a Marine Le Pen, que es la lideresa de Reagrupación Nacional, la antigua Frente Nacional, o Alice Weidel, que es la lideresa de Alternativa por Alemania, AFD, y bueno, aquí en el Estado español, ¿no?, de Vox, pues no dejamos de ver, por desgracia, cada día a Macarena Olona, ¿no?, como portavoz en el Congreso, o a Rocío Monasterio. Pero bueno, esto es, digo que es una fachada, es un maquillaje, porque los porcentajes de entre hombres y mujeres en los partidos, tanto en cargos orgánicos como en cargos de representación, siguen teniendo muchísima diferencia entre sí, ¿no? Pues suelen ir en estos partidos y fuerzas de Europa Occidental entre un 15%, un 30-35% los que tienen más representación. Es decir, que no deja de ser pues un maquillaje por las razones que acabo de contar, ¿no? Otra de las estrategias de esta defensa tramposa de la igualdad que emplean en general las fuerzas de las nuevas derechas, es la negación de la desigualdad. Un poco su discurso, y esto se refleja, por desgracia, en las políticas que proponen, es que la igualdad ya es una situación de hecho, ¿no? Es algo que, bueno, si las mujeres están llegando a ocupar los mismos puestos que hombres y alcanzando cuotas de poder, es gracias, por tanto, a su propio esfuerzo. Es decir, las posibilidades legales ya están. No hay barreras a la incorporación de las mujeres al espacio público que deseen, o espacio de poder, o espacio de decisión en una empresa, o el que sea. Pueden llegar hasta donde quieran, siempre y cuando se esfuercen lo suficiente, que es una idea pues claramente liberal y meritocrática, ¿no? Que no tiene, por supuesto, que nada, o sea, que no tiene en cuenta las estructuras, las relaciones de dominio y las desigualdades que configuran la sociedad y la siguen configurando. Entonces, esa es su estrategia comunicativa y política, ¿no? La igualdad ya existe y todo lo que se presenta desde otras fuerzas políticas o como investigación desde la propia realidad, como aportación de datos estadísticos, como informes, que vienen a sostener lo contrario, es decir, que hay una feminización de la pobreza brutal y más en momentos de crisis, como ahora es un buen ejemplo en este último año, quienes padecen más gravemente, ¿no?, cualquier impacto de la recesión, o el tema de la violencia de género, que como sabéis, ¿no?, por ejemplo, Vox niega y en su programa este de las 100 medidas para una España viva, pues habla claramente de derogar la ley de violencia de género y pasar a una de violencia intradoméstica. De hecho, ellos, bueno, ellas, las portavoces de Vox, a veces hablan, ¿no?, de porcentajes de agresiones de mujeres a hombres en violencia intradoméstica mayores que lo contrario. Bien, entonces lo que hacen es negar una y otra vez que esta realidad, ¿no?, que los informes, los estudios, investigaciones, las noticias demuestran, pues esto no, para ellos no existe. La tercera manera en la que coinciden también todas estas fuerzas de Europa Occidental de instrumentalizar la igualdad es achacar los peligros a la misma o las amenazas, ¿no?, que esta debería, tiene que enfrentar a lo que se denomina como otras culturas, ¿no? Es decir, su discurso sería más o menos así, básicamente. La civilización europea, la civilización de base cristiana, blanca, los típicos valores europeos de los que últimamente nos aburren una y otra vez más para hacer leyes autoritarias más represivas, léase el ejemplo de Francia, esa civilización europea ha conseguido, ¿no?, poner, pues que haya una igualdad, no sabe muy bien cómo lo ha conseguido, pero ha conseguido que haya una igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, lo único que amenaza esta igualdad es la llegada, o sea, sean o no nacionales, la llegada de personas de otras culturas, y ahí se señala principalmente, como veremos a lo largo del desarrollo, a las personas leídas como musulmanas en especial, las personas racializadas, inmigrantes en general, pero las leídas como musulmanas muy, muy, muy en particular. Solo de ellas vendría esa amenaza a los derechos de las mujeres, esa amenaza a los derechos de las personas LGTBI+. Y bueno, el paradigma, digamos, de este orgullo, ¿no?, de cultura superior capaz de haber puesto la igualdad, ¿no?, en la arena política son los países, sobre todo escandinavos, que realmente tienen las cifras, ¿no?, de igualdad más avanzadas que nosotros. Entonces, bueno, en suma, la igualdad entre hombres y mujeres para las fuerzas de las nuevas derechas en Europa Occidental ya existe, salvo que a alguien se le ocurra desequilibrarla mediante normas discriminatorias a los hombres. Las mujeres que quieren alcanzar una mejor posición social solo tienen que abandonar la posición de víctimas y esforzarse un poco, aquí hay que esforzarse, y para poder beneficiarse de su pertenencia, ¿no?, a una cultura cuyos valores incluyen el de la igualdad, ¿no? Aquí en bandeja está servido, ¿no?, que no haya ningún tipo de diferencias, ni de discriminaciones, ni de violencias sexistas. Vale. Bien, ¿por qué toda esta operación de defensa instrumental de la igualdad, ¿no?, que es aquí donde está el meollo de la cuestión? Vale, pues en primer lugar, pues para demonizar al feminismo, ¿no? En el fondo es una buena noticia, entre comillas, que se quiera demonizar al feminismo, porque eso es reconocerle una fuerza de freno. De hecho, las mujeres han sido hasta ahora, que está cambiando, un freno, tanto en las votaciones como en la participación en las fuerzas de extrema derecha, y eso se reconoce al feminismo de alguna manera como una fuerza subversiva, como un movimiento que podría servir de freno al avance de la extrema derecha. Entonces, para demonizar al feminismo, pues lo que se hace es invisibilizarlo, para empezar, como un movimiento, como sujeto político, y en segundo lugar denigrarlo de todas las maneras posibles, ¿no? La invisibilización se refiere a lo que he dicho antes, ¿no? Si la igualdad es algo que ya depende de la actitud individual meritocrática de una mujer para llegar al puesto, al lugar social que, al que aspire, se invisibiliza todo lo que hay detrás como lucha anterior, todas las luchas de las mujeres, todas las que se han ido contando y las muchas que quedan por relatar, porque de genealogías feministas hay mucho que hablar todavía. Todo esto se invisibiliza, se invisibiliza también, por supuesto, la estructura patriarcal, ¿no? De relación de dominio sexista, si queréis, que hay detrás, ¿no? Y esto no existe, ¿no? Esto es el principal, yo creo, ataque a las luchas de las mujeres y a las luchas feministas, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, para expresar o para ilustrar, ¿no?, este desprecio, en caso de hablar de feminismo, en caso de hablar de un sujeto, ese sujeto político extraño, es para denigrarlo. Y como sabéis, hay muchísimos términos, y en estos son bastante prolíficos, desde la ideología de género, que como sabéis es un concepto que realmente acuña el Vaticano, hasta pues, femizombies, feminazis, locuras de género, hembristas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué es lo que, lo segundo que, además de demonizar al feminismo y las luchas de las mujeres como tales, lo que se pretende, y esto sí que es ideología de género, es apuntalar precisamente este binomio de género, esta relación patriarcal, naturalizándola y esencializándola, ¿no? Y aquí se vuelve a hablar, ¿no?, de somos iguales, sí, pero nuestra función en la sociedad, los roles que tenemos, determinados biológica y religiosamente, porque aunque hay mucha base de fundamentalismo cristiano en esto, bueno, y no tan fundamentalista, los roles de las que tenemos que desempeñar o que la sociedad espera de nosotras o con los que tenemos que contribuir son distintos, ¿no? Los términos, por ejemplo, de yo qué sé, un eurodiputado de Reagrupación Nacional que se llama Gilles Le Breton, que lo refiere, ¿no?, alude a la Biblia cuando dice esto, el hombre y la mujer son diferentes pero iguales y deben aceptar su complementariedad para su desarrollo mutuo, ¿no? Esta idea de la complementariedad que él basa en las escrituras bíblicas. Y Carla Toscano, que bueno, antes hablaba de ella sin nombrarla, que sabéis que es la portavoz de la Comisión de Violencia de Género, dice, la cuestión de fondo es que el sexo es una realidad biológica, no un capricho, y el legislador no está para inventar la realidad, sino para regularla en función de y objetivos ciertos. Vale, pues así está el panorama, el rosa y el azul, ¿no? Esto no tendría mayor importancia si estas acciones no se plasmaran directamente en condiciones materiales y subjetivas de vida, ¿no? Que aterrizan en dos ataques muy fuertes. El primero es a los derechos sexuales de todas las personas y a los derechos reproductivos de las mujeres, y el segundo es un ataque también muy claro a las personas LGTBI+. Con respecto a las mujeres y a nuestras libertades reproductivas y sexuales, ya sabéis que una de las banderas de batalla, ¿no?, de los ejes de las guerras de las derechas, no solo los partidos, sino todos los movimientos como el ACIOIR, ¿no?, los foros de la familia, etcétera, tiene que ver con el aborto, ¿no? Y bueno, Polonia no es precisamente de Europa Occidental, pero Polonia precisamente ha demostrado, ¿no?, cómo frente a esos ataques y en situaciones muy, muy adversas, como ha sido ahora, ¿no?, durante las restricciones del coronavirus, el movimiento de mujeres es capaz de salir a la calle y frenar, en el caso de Polonia, una iniciativa ciudadana, que por cierto venía de una tipa, de una antiabortista y bastante, bastante, bastante loca, no loca, eso es un insulto a las personas, Caja Godek, bastante radical, en el mal sentido de usar la palabra radical. Esa iniciativa que no solo pretende criminalizar al 98% de los abortos hoy legales en Polonia, que no son muchos, es una ley bastante restrictiva ya de por sí, sino que hay otras propuestas de esa iniciativa que se han hablado en el Parlamento y que si no hubiera ese movimiento fuerte de mujeres para detenerlas, se hubieran puesto en pie. No se suele hablar de ellas, pero tienen que ver, por ejemplo, con que los médicos prescriban anticonceptivos a los menores de 18 años o con penalizar a los profesores y a las profesoras que dan educación sexual. O sea que la cosa es bastante, bastante, bastante heavy, ¿no? También, cuando hablamos de sustracción de derechos a las personas LGTBI, muchas veces se suele decir que las fuerzas de nueva derecha actuales, pues bueno, son ambivalentes en esto, ambiguas, cambian y tal. Y bueno, igual que lo de la representación, es una ambigüedad de absoluta fachada, porque ni en las políticas que proponen ni en las políticas que pretenden impugnar tienen ninguna intención real de mantener los derechos ya alcanzados por las personas LGTBI, ni mucho menos de agrandarlos, ¿no? Digamos, o de desarrollarlos. Aquí el paradigma, ¿no?, de esta ambivalencia sería, una vez más, el Partido de Reagrupación Nacional, que es en realidad más interesante de seguir, porque son, ¿no?, Marine Le Pen, ¿no?, con este plan desde el 2012 de desdemonizar su propio partido, ¿no?, y lo que significaba simbólicamente su padre en él, pues en este aspecto de los derechos de las personas LGTBI, pues ha puesto a figuras, a algunos hombres reconocidos públicamente como homosexuales en puestos visibles de su partido, ¿no? Y ahí siempre hace contra eso, ¿no? Y esta es la buena. Y luego está Marion Le Pen, que es su sobrina, que siempre hace de mala en la cuestión del aborto, también en esto. Y Marion dijo muy claro que se alaban las elecciones del 2017 y iba en su programa, se derogaría la ley Tobira, que como sabéis es la ley que en el 2013 consiguió que se legalizaran los matrimonios entre las personas del mismo sexo, ¿no? Algo que para Marion Le Pen es abrir la puerta a la poligamia. Bueno, en cualquier caso, ya os digo, una rivalidad o una ambigüedad de fachada, porque el programa del partido es el mismo para las dos, más allá de su puesta en escena de esta ambigüedad, y era de derogar, a saber si lo hubieran hecho, la ley Tobira, que también, como aquí, ¿no?, la ley en España, hubo muchísima movilización, que recordaréis, en la calle, por parte de, bueno, pues de grupos fundamentalistas cristianos y grupos cristianos católicos en general, ¿no?, tipo Foro de la Familia, pero a lo francés. Vale, oye, avisadme si veis que me enrollo. Estoy intentando hablar lo más rápido que puedo para que quepa más cosas, pero si eso me dais el toque, me decís, oye, 5 minutitos, vale. Bueno, el tercer objetivo, y quizá el más grave en realidad, el más claro, es el de apuntalar, ¿no?, la alteridad racista, ¿no?, que existe, y con un marcado sesgo islamófobo, ¿no?, como hemos dicho antes. En este propósito me gustaría explicar sobre todo muy brevemente los dos conceptos de racialización del sexismo y de sexualización del racismo, ¿no? Cuando hablamos de racialización del sexismo, hablamos de construir a los otros como la amenaza, ¿no?, que rompería, digamos, la amenaza de la relación de dominio sexual. Es decir, en Europa nosotros ya esto de la igualdad está superado y son los que vienen de fuera los que representan una amenaza. Son ellos, porque solo ellos y no nosotros pertenecen a culturas y religiones esencialmente inamovibles, tradicionales, reacias al cambio, mucho menos a dar derechos, ¿no?, a las mujeres, muy apuntaladoras de cualquier relación de dominio, también de la de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la racialización del sexismo. Son las personas racializadas, y hoy en día principalmente las personas leídas como musulmanas, las que representarían una amenaza en la cuestión de las violencias de género, las violencias machistas. Pero no se estereotipa igual o no se construye igual al otro dependiendo de si es mujer o si se lee como mujer o si se lee como hombre, ¿no? Y en este sentido, las mujeres racializadas y muy especialmente de nuevo las musulmanas son, ¿no?, y acordados de la disputa del velo, son leídas como esas mujeres lo mismo, ¿no?, sumisas, que obedecen a sus maridos, que son incapaces de pelear, ¿no?, por sí mismas una relación más igualitaria de género y a las que la religión y la relación de dominio sexista o patriarcal pues las tiene totalmente doblegadas, ¿no? Esta sería lo que llamamos la sexualización del racismo. Entonces, bueno, esto es absolutamente funcional a esta construcción de la alteridad racial en los términos islamófobos en los que se construye ahora, es absolutamente funcional al sistema capitalista y al neoliberalismo, ¿no? En concreto ahora, porque digamos que si construyes al otro como una amenaza, ¿no?, como el eterno salvaje, que viene siendo, ¿no? Desde ese pensamiento esclavista y después colonial y ahora postcolonial, pues es más fácil aplicarle leyes tan excluyentes, ¿no? Y tan sustraedoras de derechos como es la ley de extranjería española, ¿no? Sin ir más lejos, o todas las políticas o los regímenes de migración que caracterizan a Europa. Y en el caso de las mujeres, y aquí os ponía en el artículo y os recomiendo, si leéis inglés, pues leerlo ya, y si no, lo va a traducir Traficantes, la investigación de Sarah Farris, que se llama Instrumentalización de los derechos de las mujeres, el auge del femonacionalismo en Europa. Femonacionalismo es un término que ella acuña, y ella, basándose en una investigación empírica en tres países, en Holanda, en Francia y en Italia, sobre las políticas de integración de personas, de mujeres migrantes, llega a la conclusión de que estas mujeres migrantes se introducen al sector laboral, pero específicamente al ámbito del trabajo doméstico y los cuidados. Es decir, ese ámbito no valorado social ni económicamente, y el discurso un poco que hay, habría detrás, sería un poco como, bueno, gracias, ¿no?, a estas políticas de integración emancipamos a estas mujeres vía trabajo, de otro modo no podrían emanciparse casualmente haciendo los trabajos que la clase media blanca y las mujeres pues no queremos hacer, y no en estas condiciones. Y también de alguna manera intenta cerrar en falso, resolver en falso lo que es una auténtica crisis de los cuidados de verdad, en la medida que caen las instituciones del bienestar y no se socializan, y que no se llegan a repartir entre las personas, ¿no?, del género, sean del género que sean, o se identifiquen con el género que se identifiquen, ¿no? Y bueno, por cerrar el tema este de cómo se construye a la otra mujer, me gustaría traer a colación un estudio, ¿no?, que ha hecho una mujer musulmana catalana, que se llama Fatija El Mouali. Coincidimos en una charla hace poco, y ella ha hecho todo un estudio de las políticas de la ley de extranjería y de su evolución, y contaba en la charla que las políticas, por ejemplo, de reagrupación, la ley de extranjería española en el 2010 permite, es solo hasta el 2010, permite que las mujeres reagrupadas, ¿no?, como desde el vínculo familiar, puedan trabajar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Primero, que se permite en el 2010, o sea, justo en plena crisis o consecuencias de la crisis del 2008, es decir, que no vas a encontrar un trabajo, vamos, de ninguna manera. Y segundo, que estas mujeres que son acusadas de estar sometidas a sus parejas, a su religión, a sus tradiciones ancestrales, no sé qué, y no salen de su casa y todo el día con los hijos, no sé qué, qué tías, resulta que es que va a ser que es que no podían trabajar legalmente, ¿no? Digo, así como cómo se construye institucionalmente la alteridad racial, ¿no? Que no es solo como una cuestión de ideas. Y bueno, yo creo que ya se me va a acabar un poco el tiempo, pero como me dais el toque, sí que quería para un poco invitar al debate, ¿no? Yo creo que estas cuestiones del femonacionalismo y también de esta construcción de las mujeres racializadas de este modo, de alguna manera invita al feminismo, que sí que está teniendo pues rupturas y cambios dentro de la fuerza de la movilización bastante importantes en estos últimos años, invita al feminismo a tres desafíos, ¿no? Bueno, a lo que yo resumiría en tres desafíos, ¿no? El primero sería superar justamente el feminismo de la igualdad, ¿no? Para reconectar con feminismo de transformación social. Porque cualquier movimiento que parte de una situación subordinada y no quiere ganar mejores posiciones en el juego que ya hay y que reproduce la subordinación, sino que quiere cambiar las reglas del juego, tiene que ir más lejos, ¿no? Tiene que perseguir esa emancipación, esa transformación social, y no solo para las mujeres, ¿no?, sino para toda la sociedad. En segundo lugar, el segundo desafío que yo plantearía sería superar también lo que se suele llamar el feminismo civilizatorio, ¿no?, que es este que pretende que las leídas como otras sigan los mismos procesos emancipatorios que se han hecho desde el feminismo mainstream, o llamarlo como quieras, ¿no?, para abrazar, para intentar habitarse, ¿no?, y tener las alianzas necesarias para convertirse o transformarse en feminismos antirracistas, muy claramente antirracistas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, bueno, la tradición de los feminismos negros desde los años 70, ¿no? Ya tiene más que demostrado y escrito en libros pues, bastante potentes, cómo el feminismo mainstream, ¿no? Desde la segunda ola, bueno, desde el principio, desde la primera ola, ha ido construyendo pues, una agenda feminista que solo corresponde que corresponde principalmente a las mujeres blancas de clase media, ha ignorado, no ha reconocido, ni siquiera ha sabido ver muchas batallas y muchas necesidades de las personas, de las mujeres negras. Cuando digo negras es la construcción también de lo negro, que es mucho más amplia que las mujeres afrodescendientes, ¿no? Por poner solo un ejemplo, Bell Hooks siempre cuenta que en la agenda feminista de los 70 se prioriza la lucha por el aborto, ya a nadie se le hubiera ocurrido pelear el tema de la esterilización, ¿no? que es un problema y sigue siendo bastante grave en los países africanos, en el África negra. Y en tercer lugar, otro desafío sería superar esto ya muy, muy, muy claramente y muy radicalmente el feminismo identitario, que yo llamo, que es el feminismo aferrado al sujeto mujer, ¿no? Destruir realmente esas imposiciones del sistema sexogénero patriarcal de las que hablábamos antes y que pretende volver a extender la extrema derecha, ¿no? Porque ahondar, ¿no? El objetivo de ahondar en feminismos liberadores, ¿no? Del deseo, de formas no constrictivas de pensarse sexualmente, de identificarse genéricamente, de vivir la atracción de otros cuerpos o de construir relaciones afectivas que no están subordinadas, ¿no? Al orden del capital, porque al final se trata de eso, ¿no? Y bueno, ya para terminar, que no me quiero enrollar más, me gustaría terminar con una frase de María Galindo que se refiere precisamente a eso, y es que no hay libertad política sin libertad sexual, ¿no? Y este sería ahora uno de los retos principales de los feminismos que sean capaces, que se armen para ser capaces de detener a la extrema derecha. Y yo creo que lo dejo aquí, porque igual ya me estoy enrollando demasiado y he hablado así un poco rapidete. Me quito el micro. Muchas gracias, Marisa. Genial la forma de terminar con la cita de la compa María Galindo. Nos ha encantado por aquí. Y bueno, si os parece, pasamos a un debate, un pequeño coloquio de en torno, calculo, unos 40 minutos para luego cerrar tranquilamente. Aquí también dejar todo el sistema cerradito. Y bueno, me gustan mucho vuestras dos intervenciones. He visto puntos en común, que imagino que es lo que tiene coescribir un libro. Y sería difícil destacar algunas cuestiones más concretas. Y tampoco. No sé si tenés. Una pregunta. A los demás la gente que está con la que estamos, ¿se nos puede ver a todos juntos o no? Como para acompañarnos o no, digo la imagen. Pues podría plantearse, no sé si. No, pero no que os quiero, no os quiero poner, que no suponga ningún problema técnico, era solo curiosidad. Tenemos que ver si el servidor que hemos contratado para esto lo soportaría. No, pues déjalo, nada, perdona, pasamos a las preguntas, no pasa nada. Claro. Ajá, vale, pues nos dicen por aquí que para la próxima sesión, si queremos probar a hacer algo así, tendríamos que decirle a la gente que participa que al introducirse seleccionen baja calidad en su cámara, y así sí se sostendría, pero ahora mismo quizá colapsa un poco, pero eso sí, cualquier persona que intervenga que quiere mostrar su rostro, perfectamente lo sostiene, y yo tampoco quiero copar ningún tipo de debate. Voy a darle voz a la gente que esté presente aquí, pero sí que quiero señalar algunas dudas con las que yo me quedo después de leeros y de escucharos, y quizás son demasiado generales, pero el tema del futuro o de reactualizar el libro, que ya de por sí es reciente, te mencionaba que había salido hace apenas año y poco, pero reactualizarlo y pensar que cómo se adaptan a nuestra situación actual los temas de los que escribís. Ya mencionabas tú, Marisa, que tu tema quizá no ha cambiado tanto como el de Isidro, con los cambios como el de la pandemia o el desbancamiento de Trump en el gobierno norteamericano, pero sí que me quedo pensando eso, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico actual? ¿Qué estrategias podría caber pensar desde lo que llamamos izquierda o llamamos antifascismo, con más o menos justeza, para revertir estas tendencias ultraderechas? O incluso intentando pensar en consonancia con lo que escribís, ¿cómo son estas ultraderechas que ascenden, este populismo de derechas que se ve emerger? ¿Es un fenómeno global, como parece que apuntan, si ponemos el foco en los distintos países de Europa Central, de Europa del Este o de otras partes del globo? Que es un fenómeno que no es un bloque homogéneo, sino que tiene sus diversidades, sus matices. ¿Hasta qué punto cabe hablar de ese ascenso así como algo recogido en un todo? ¿Y cómo están ahora mismo esas derechas viendo esos cambios que subrayábamos antes, no precisamente la pandemia y la subida de Biden al poder? ¿Sois optimistas respecto a esto, en el sentido de que cabe pensar un retroceso de esas derechas? Es una de las preguntas, sí, ¿no? Pero sé que vale. Es muy maximalista preguntar por el futuro. Yo, como llevo un rato hablando, si quieres empezar, o sea, a mí se me ocurre alguna cosilla, pero vamos, como cualquiera de las típicas personas que hay aquí. Alguna cosa menos ya se ha avanzado. Yo de verdad creo que es un momento de, o sea, creo que el libro tal y como está haya que actualizarlo, porque no se ha quedado caduco en lo que se refiere a la descripción del determinado momento tal. ¿Cuál es la configuración ahora mismo de fuerzas de esta medio capitalismo occidental confinado en su casa? Y esto lleva un proceso de decantación lento, ¿no? Como para hacer aseveraciones demasiado... O sea, que todavía tiene que haber un momento como de encuentro, recuperación del espacio público, de lo que serían las claves de la política realmente, ¿no? Porque desde casa, pues bueno, estamos, ¿no? Intentando hacer política. Pero la pérdida del espacio público es algo fundamental, ¿no? Y un poco el coming together, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de máxima individualización, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se forman las fuerzas colectivas antes de decir nada. Desde luego, así como en general, el encaje no ha sido bueno para las formas, pues por ejemplo, las más sofisticadas como las que ya estaba hablando Marisa, ¿no? O sea, ahora mismo se han quedado un poco con el pie cambiado. ¿Se puede reconstruir? Se van a reconstruir, por supuesto. Yo diría que lo que ha fallado los cálculos, yo siempre he tenido un poco la sensación, y aquí va un poco una cosa bastante subjetiva que habría que investigar más, ¿no? Pero yo siempre he tenido la sensación de que, en concreto, Donald Trump hacía política económica global con criterios políticos internos totalmente y sin miedo. Bueno, cuando digo Donald Trump no me estoy refiriendo al personaje él, sino a toda la constelación de poder americana que lo sostiene. Él, digamos que lo que a través del ataque a China y tal, pues quería montar claramente una movilización, sobre todo de los estados del Medio Oeste en decadencia agrícola, industrial y tal, culpable de todos vuestros problemas, es China. Y no tenía miedo a una recesión global, ¿no? Porque yo he tenido la sensación de que, o sea, como que todas estas apuestas estaban esperando esa recesión, ¿no? Es el momento de la lucha final, si queréis, para ellos, ¿no? En última instancia, digamos que las ideologías reactivas del Estado-Nación, de lo étnico, de patriarcales, eurocéntricas, todas estas, como digamos que todas estas dimensiones, pues son dimensiones de crisis. Es la forma en la que se ha presentado la crisis la que ha dejado completamente fuera de juego. Creo que si esto hubiera sido una crisis financiera parecida a la de 2008, Trump y toda su séquito estaba perfectamente preparado para pelear esa crisis. Sobre la base de una lucha entre pobres, de una jerarquización cada vez más fuerte entre la gran digamos, masa desposeída, creciente masa desposeída de los países occidentales, y buscar el enfrentamiento en la clásico divide et impera, que es la base un poco de las jerarquizaciones de raza, género, etcétera, etcétera, es decir, la ruptura, la posibilidad de la generación de una respuesta antagonista, digamos, de conjunto, en el que todas, digamos, que se producen unas alianzas entre las distintas, formas de situación y de opresión que constituyen, digamos, la clase. Y ellos esperaban ese combate. Y la cuestión es que ha venido de una forma que les ha dejado completamente fuera de combate, porque, entre otras cosas, tal y como se ha formulado la pelea, por un lado, apunta al corazón de los sistemas de bienestar por la vía de los sistemas de salud. Es decir, toda esta crisis que estamos viviendo, y ya a estas alturas debería estar claro, no es una cuestión de un virus, es una cuestión de que el sistema sanitario, los sistemas sanitarios supuestamente públicos y colectivos, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos no existe tal cosa significativamente, pero bueno, en Canadá sí, por ejemplo, se han visto completamente incapaces y superados por los niveles de demanda sanitaria de esta pandemia, ¿no? Es un poco la crisis de austeridad global, sin necesidad de que haya una ronda nueva de recortes. Es decir, son 15, es la reverberación de 15 años de austeridad lo que estamos viviendo, sin necesidad de mayores políticas económicas, de austeridad, que las habrá más adelante, pero no hacen falta. Ya lo estamos viendo, es decir, está atado completamente cualquier tipo de gasto público, es anatema, ¿no? Un caso, digamos, palmario que tengo aquí enfrente mío es la Comunidad de Madrid, ¿no? Hace todo lo que puede hacer con tal de no gastar un duro en la sanidad, a pesar de que es evidente que la demanda del servicio público de sanidad en estos momentos supera por 4 o 5 veces la capacidad existente, ¿no? Pero bueno, otra de las cuestiones de esta crisis que es fundamental y que es una potencia política es que es inmediatamente global. Y eso permite escalar mucho la apuesta política. Y eso, digamos que a todos estos actores les rompe el esquema en dos, porque ellos necesitan aislar la realidad nacional para operar en ella. En cuanto se ven las conexiones más amplias en el resto del mundo, pierde eficacia, porque lo que resulta es que aparece una posición compartida más allá del Estado-Nación. Es decir, ahora mismo, por primera vez en la historia de la humanidad, prácticamente, salvando las diferencias idiomáticas, que no son pocas, pero hay un ejercicio de imaginación que no las hubiera, podríamos hablar de política con cualquier persona del mundo. Algo completamente novedoso y que apunta a cosas que durante muchos años, desde nuestra posición, hemos estado clamando por un movimiento verdaderamente global, que no sea una especie de séquito de las cumbres de la OCDE, etcétera, etcétera, sino que sea una encarnación en las luchas concretas en cada lugar, en cada ciudad, en cada territorio, de problemas que son comunes y que evidentemente tienen que tener una declinación concreta, pero que son comunes, ¿eh?, en gran medida. Eso cortocircuita, o sea, digamos que la combinación conjunta de la crisis de las instituciones del Estado de Bienestar con la crisis del Estado-Nación como espera de la justificación política es explosiva en el medio plazo. O sea, por supuesto, las expresiones más superficiales, tipo un trumpismo desvinculado completamente de la capacidad de hacer política económica, en el que además, pues, realmente solo el Banco Central, la Reserva Federal Americana, es la que lleva la política económica durante los meses de la pandemia, aislado como una especie de figura como exótica en el gobierno y tal, es un peligro relativo. La cuestión es, una vez superado este shock inicial, ¿cómo se puede reconstruir esas figuras que apuntan a malestares bastante persistentes en las sociedades occidentales, ¿no? Quiero decir, no podemos esperar que por mero aparición de una nueva coyuntura vayan a desaparecer todas las figuras que tienen que ver, en concreto con Europa, con el resentimiento de las clases medias blancas que se sienten relegadas por la inmigración, la gente de color, etcétera, etcétera, y que no han tenido tampoco un momento, digamos, de reivindicación conjunta frente, no lo tuvieron en la crisis anterior, frente a digamos, a sus élites, a las dinámicas del capital en cada país, jamás tuvieron un momento, digamos, de visibilización política del problema como un problema de los de abajo contra los de arriba, como sucedió en el 15M en España o en Grecia. En los países centrales de Europa eso no pasó. El malestar se ha vivido mucho más lentamente, como una crisis que lleva 30 años, de caída de determinadas categorías por debajo de los niveles, digamos, de pobreza, etcétera, etcétera. Y eso básicamente ha generado una especie de circulación reducida entre los distintos segmentos de clase media desclasada, antigua clase obrera fordista que tenían posiciones de mucho privilegio industrial y las ha perdido, pero no ha habido ningún momento compartido. Y eso no va a desaparecer. Es decir, sin ir más lejos, y aunque no sea exactamente el tema de nuestro libro, pero vale por la reciente reciente del dato, hoy salió una encuesta en la que se preguntaba en toda Europa por las posiciones con respecto al plan de rescate europeo, después del desbloqueo de Polonia y Hungría, ¿no? Los datos de Holanda, Austria, Suecia, Finlandia, se apuntan totalmente, o sea, prácticamente más del 50% de descontento con el plan de rescate europeo. O sea, si queréis, el plan de rescate europeo, ellos lo ven como un saqueo por parte de los del sur a los del norte, que son hacendosos, ahorradores frugales, como se dice ahora, ¿no? Y eso, en última instancia, es una manifestación, si queréis, de orden más estructurada en términos del sistema de Estado, pero es el mismo principio de jerarquización que se puede aplicar a la raza o al género, en última instancia. Es decir, no renunciar a la posición, digamos, de cierto dominio y privilegio y explotación a pequeña escala de aquello que dejan los sistemas capitalistas, que es por la promesa del fascismo. Al hombre blanco siempre vas a tener una mujer y a alguien de color a tu servicio. O sea, no serás rico, pero seguirás mandando. Y esto te va a traer beneficios económicos, ¿no? Es la promesa. Y en el fondo, el no tener que soportar, o sea, digamos, que el ver, y más en una situación como esta, en la que evidentemente es muy complicado hacer la operación de decir que Italia, España o los países del sur de Europa han sido díscolos, han gastado más de lo que debían, han llevado un modo de vida que no se puede permitir, eso ya pasó en la anterior crisis y ahora mismo no se puede aplicar. Y sin embargo, siguen los mismos niveles de resistencia a aceptar que es una realidad económica común, ¿no? Porque cuando supone una degradación de los protagonistas. No sé si me explico. Entonces, ese fenómeno, quiero decir, sigue vivo y mutará. Y va a tener expresiones que tenemos todavía que ver. Una rama que todavía, que en el libro la apuntamos un poco, pero que tampoco merecía realmente un capítulo. Y que, sin embargo, en estos años podemos ver bastante, es el ecofascismo. Es decir, porque es otro... Daría para otro programa entero, ¿eh? La cuestión de la ecología política, etcétera, etcétera. Candente, sí. Estaremos atentos, ¿sí?, a cómo evoluciona el mapa geopolítico y los nuevos sistemas de gobernanza que apuntas ya en tu capítulo, de hecho, con este sistema capitalista transnacional o multilateral financiarizado. Y voy a pasar a darle la palabra ahora mismo a gente del chat, que ahora mismo hay 4 personas, un par de ellas que piden la palabra en vivo y otras 2 que nos han escrito un par de preguntas. Así que por orden, y eso sí, voy a pediros por favor que las intervenciones sean un poquito más breves, al menos para que quepan estas 4 personas. La primera que está en la lista es Monchi, que también la idea es que, si queréis, digo a las personas que están participando también, haremos sin las cámaras puestas, que en cualquier caso no tienen que ser preguntas dirigidas a los ponentes, sino que pueden ser respuestas o comentarios a otras opiniones, que la idea es, lo pasa un poco complicado en estos medios, pero era generar un debate un poco entre todas. Entonces, que no tengan miedo de que haya interferencias y depresiones y eso, que sería genial. Muchas gracias. Y le damos la voz y la imagen a Maestro Yoda, que active su cámara, por favor. ¿Sí? Hola, ¿me oís? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, soy María Eugenia, es que mi correo es... Es que no sé si no se activa la cámara, no sé. No se activa, no sé por qué. Bueno, yo tenía, pues agradezco el seminario y a los ponentes y eso, y la ponente, tenía... Sí, la hemos silenciado sin querer, un segundito nos dicen por aquí, pero te escuchábamos perfectamente. No sé si has dicho el nombre. Eugenia. Sí, en la introducción que hace Isidro habla de sujetos coloniales y poscoloniales. Yo no sé si se refiere al origen de las personas desde el punto de vista de las diferentes teorías que hay de coloniales o poscoloniales. No sé, entonces quería hacer esa pregunta porque, bueno, yo soy de Ayala y aquí trabajamos el tema de colonial, ¿no? O sea que entonces quería un poco aclarar este aspecto de a qué te refieres de, con ese tipo de sujetos. Y luego a Marisa quería preguntarle un par de cosas. Habla de la otredad, bueno, la alteridad, y básicamente se orienta en por motivos de color, etnia y religión. Yo creo que hay más motivos, ¿no? Porque aquí en Europa se hace una diferenciación con el tema del color, pero realmente venimos con una cultura o una epistemología, una forma de ver el mundo o unas cosmologías que son totalmente diferentes. Entonces, y que además se opone totalmente al sistema mundo capitalista, ¿no? Entonces, bueno, con ese quería, bueno, que opinara respecto a eso. Y también sobre el tema de la interseccionalidad, porque también creo que se toma muy a la ligera y se toma como una formulación, ¿no? O sea, el tema género, clase, raza, como una formulación, y quería ver tu opinión acerca de cómo se trata aquí la interseccionalidad. Era eso. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. ¿Queréis pasar a más preguntas seguidas o vamos, o como queráis, o respondemos, o pues, queráis, ¿eh? Eso lo vamos por aquí. Pues, si queréis, con esta intervención, puedes darle tú, Marisa, y luego vale. Preguntas, el recoger todas las preguntas para que luego puedan organizar. Claro, sí, eso podemos hacerlo con el par de preguntas que tenemos ya escritas, pero Alfonso Torres, por ejemplo, pide la palabra en vivo. Bueno, entonces, pero bueno, ¿cómo? Te lo damos, ¿no? Pero como estaba después, no vamos a colarle. o no sé. ¿Cómo? Bueno, ¿queréis que le responda a María Eugenia? Vamos a responder a esta intervención y ya vemos qué hacemos con las otras. Gracias. Vamos, que no te respondo, María Eugenia, que es un debate. Es que como no te veo. A ver, ni en los 20 minutos de exposición, ni en las 10 páginas del libro, pues... te puedes meter en ir a fondo con lo que, bueno, el concepto de interseccionalidad, que además se está reconfigurando mucho también en los últimos tiempos, y mucho menos en entrar en todo lo que tiene que ver con las intersecciones entre sexo, género, raza, nación, etcétera. Ni lo pretende el capítulo, la verdad. Pero bueno, para mí cuando se habla de racialización y se habla de colores, no es que tenga que ver la pigmentación de la piel, es una de las maneras de construir al otro como racializado, ¿no? Pero, no sé, en ideología de la raza, Asad Haider, en un libro que se llama Identidades Malentendidas, cuenta, por ejemplo, muy bien cómo, bueno, la raza es algo que no siempre se ha construido en torno al color, ¿no? Y cuenta la construcción, ¿no? del racismo entre ingleses e irlandeses, o entre, sobre todo con los irlandeses, ¿no? En Gran Bretaña, y después durante el periodo de la esclavitud en Estados Unidos con los inmigrantes, ¿no? Entonces, cuando el color, digamos, la raza o el black power, los feminismos negros, como tú bien sabes, ¿no? Es una construcción en la que no se trata del color, se trata de dónde te ha situado a el otro con respecto a la cultura hegemónica, a la cultura blanca, que lo mismo tampoco es exactamente el color, pero sí que corresponde a una hegemonía, ¿no? Civilizatoria que durante toda la historia, de la historia colonial y la esclavización primero, la historia colonial o a la vez ha subordinado, ¿no? A todo lo que construye como otro en base a unas... culturas, religiones consideradas sobre todo, y es ahí donde en lo de colonial habría también mucho que hablar, como esencialmente inmutables, que es lo que para mí no debe ser, y ese para mí es el reto del antirracismo. El antirracismo debería de permitir, teniendo en cuenta todas las intersecciones de relaciones de poder, cómo se cruzan, teniendo en cuenta todo lo que nos vienen enseñando los feminismos negros, y cuando digo negros digo feminismos también de coloniales de América Latina, digo los feminismos de coloniales que están ahora escribiendo y aportando y haciendo prácticas muy radicales desde las mujeres leídas como musulmanas, no todas desde el feminismo islámico, muchas desde un feminismo que no es islámico, pero siendo mujeres de cultura musulmana. La propuesta, yo creo que la apuesta que hacen antirracista también es buscar, sin aplanar las asimetrías, luchando precisamente contra el racismo de las sociedades occidentales y contra los regímenes de frontera, y empezando desde ahí, o sea, no anulando esto, sino que ese es el terreno de batalla, no esencializar tampoco, o sea, no caer en el lugar en el que te ha posicionado la cultura hegemónica, no caer en esa esencialización. Para mí esa es la apuesta, ¿no? Encontrar terrenos de lucha conjunta sin minimizar, sin aplanar las diferencias brutales de acceso a derecho que tienen las personas consideradas de el proyecto racial hegemónico y las personas consideradas como otras, sean otras o no, porque siempre hablamos de las personas migrantes o de origen migrante, pero es el clásico también del racismo en España, y la construcción del otro es la del pueblo gitano, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es el reto, ¿no? Cuando antes hablaba Isidro, ¿no?, de lo global, yo hablaría de lo transnacional, porque ahí es donde se están dando, ¿no?, también todo este tipo de discusiones, ¿no?, entre las formulaciones decoloniales y las cosas que tenemos que aprender, las cuestiones que tenemos que aprender de discursos y prácticas que nos llegan de Avia Yala, que nos llegan de Medio Oriente, que nos llegan de Asia, que nos llegan de las mujeres indias, que nos llegan de las mujeres iraníes. Y este... Los medios técnicos, ¿no?, en realidad, los medios tecnológicos están haciendo también que podamos organizarnos y que las movilizaciones alcancen un eco y unas traducciones que, con todas las diferencias, como lo del Black Lives Matter, ¿no?, de lo que pasa en un país y en otro, porque siempre hay que contextualizar, ¿no?, cuando se habla también de racismo, cómo, en qué forma, qué contexto, sobre qué sujetos, de qué manera se hace en cada contexto histórico, en cada contexto específico. Y bueno, estoy respondiendo así un poco desordenadamente porque, claro, esto daría para otro debate. Se sale mucho de la aspiración un poco del libro, ¿no?, de ver un poco cómo se maneja, cómo se hace la trampa, ¿no?, de defender a las mujeres, o qué significa la ideología de género, o por qué la ideología de género es un campo de batalla para la extrema derecha, y justamente el principal objetivo es apuntalar y sostener la racialización, ¿no?, y las políticas que la hacen posible, ¿no?, el doblegar a las personas leídas como que nunca forman parte del nosotros, o el nosotras, el nosotres, que es cada vez además más plural en todo el mundo, ¿no? Y ya está, iba a decir una cosa con respecto a la pregunta, pero prefiero no enrollarme, que participe más gente. Vale, muchas gracias. Voy a recoger... Sí, bueno, sí, perdona, Isidro. Imagino que querrás decirle algo, María Eugenia, sobre la pregunta que te... Sí, pero bueno, muy rápidamente, porque es que realmente tampoco es una cosa que yo creo que hayamos problematizado demasiado, sino que más... o por lo menos para el prólogo yo también... O sea, el racismo no viene de ninguna parte, viene de un arreglo espacial capitalista de determinado momento histórico que es el colonial, como mecanismo de explotación sistemática de la fuerza de trabajo y de clasificación de los territorios, digamos, de una nueva configuración de acumulación a partir del descubrimiento de América fundamentalmente, pero no solo, del tráfico de esclavos, etcétera, etcétera, y poscoloniales en el sentido de son, digamos, esa misma tradición subjetiva en un contexto posterior al movimiento de libertad nacional. O sea, es relativamente sencilla el planteamiento, que se puede problematizar hasta donde se quiera, pero que para efectos de este libro es básicamente una manera de anclar históricamente las formas de racismo que vivimos. Porque claro, tenemos muy presente el racismo biologicista, eso, el fenotipo, el color de la piel, etcétera, etcétera. No siempre ha sido así. De hecho, el colonialismo original no es que no tenía... De esto habla Federici en Caliban y la bruja en algún momento. El racismo es que no era particularmente biologicista, ¿no? Es que no las primeras... todo el ciclo enorme de saqueo de América Latina por parte del poder colonial español, para empezar, no era un racismo biologicista. No era otro tipo de cosa. Eran seres sin Dios. Es que es otra cosa. No... digamos que no tiene esa racionalización pseudocientífica que gana en el 19, que es solo un determinado momento del asunto. Esto viene de más atrás y por eso hay figuras perfectamente coloniales que son más blancas que los propios colonizadores. Podemos pensar pues eso, en todo lo que es la extensión de los grandes imperios, del otomano, Austria-Hungría, todos los nacionalismos del 19 en Europa, que tienen una relación relativamente cercana a lo que es la expansión colonial de la época, ¿no? Y poscolonial, pues hombre, en el sentido de que estamos ya ante realidades nacionales supuestamente independientes, pero completamente dominadas por el mismo, por la variación del sistema de control capitalista. Ay, es que justo estaba hoy leyendo una cosa que tiene que ver con lo que ha preguntado María Eugenia, aunque que es una pena que no nos podamos ver y que no podamos discutir más tiempo, pero bueno, te lo quiero leer porque viene un poco a cuento de lo que comentabas, ¿no? Este es un libro que, bueno, es un artículo de Abdar Bra, que es una feminista investigadora inglesa de origen indio y que formado parte de la lucha de los movimientos feministas negros desde los 70, y en un articulillo que se llama articulazo, pero pequeño, dice esto, os lo leo y ya corto el rollo, pero es que me parece que es muy bonito lo que dice. Mi propuesta de que los feminismos blanco y negro sean abordados como prácticas discursivas históricamente contingentes y no esencialistas implica que las mujeres blancas y negras pueden trabajar juntas para la creación de una teoría y práctica feministas antirracistas. El tema clave, entonces, no es la cuestión de la diferencia per se. Concierne al interrogante de quién define esa diferencia. ¿Cómo se representan los distintos sectores de las mujeres en los discursos de la diferencia? Y si la diferencia horizontal o jerárquicamente. Es que me ha pillado, como digo, es que justo estaba leyendo hoy. Digo, se lo voy a leer a María Eugenia porque seguro que le interesa. Pues esa es un poco mi perspectiva para pensar cómo ir haciendo más batalla desde los feminismos antirracistas. No sé si María Eugenia querría decir algo breve. Y creo que está escribiendo por el chat ahora mismo. Si no, ahora mi compañero... No, simplemente que si podían mandar el artículo dentro de los envíos que habéis hecho una recopilación de para esta charla, pues lo puedes mandar para... Te lo pongo por el chat. Eso, ¿vale? Gracias. Si queréis también este tipo de referencias que estáis diciendo, podéis hacernoslas llegar a la anónima y podemos colgarlas en el subdominio del seminario permanente. Y ahí tendríamos los textos que vamos viendo y todo lo que vaya surgiendo en el propio debate. Y queda ahí ya recogidito. Y ahora mi compi María va a introducir un par de preguntas que habían escrito. Una de Manuel y otra, no sé si anónima. Sí, no, es Susana. Vamos a empezar con la Susana, que guarda más relación con la última pregunta que plantea la compañera. Y es que me estoy escuchando doble, perdón. Ella se preguntaba acerca de cómo estamos viviendo aquí en España, y espero no ser muy infiel a tus palabras, todo este tema de la propuesta de la ley trans y cómo no caer en unos en una vuelta al esencialismo y al binarismo. ¿Se ha escuchado la pregunta? Más o menos. Bueno, si no puedo leerlo directamente, mejor, para sentir también mejor. Pero hola. ¿Te habla más alto, Simón? Hola, bueno. Buenas tardes por acá. Muchas gracias por este espacio. Yo tengo una pregunta. Bueno, soy de Costa Rica y últimamente he visto muchos debates de España con relación a la ley trans. Me gustaría saber qué piensan ustedes de estos. En el capítulo se menciona la producción de alteridad, entiendo que se refiere a ti, Marisa, como una de las construcciones más rentables para el sistema capitalista. Esto está claro. Pero también se menciona cómo la opresión de las mujeres pasa por estar determinada por nuestra capacidad de procrear. Acá aún no hay nada parecido a un proyecto de ley, pero sí comparto algunas de las preocupaciones que han puesto sobre la mesa las feministas radicales en cuanto a lo que, a mi parecer, es falta de claridad en la conceptualización y que últimamente vuelve a caer sobre, según entiendo, el esencialismo y el binarismo. O sea, no termino de entender bien la pregunta porque no sé a qué se refiere con las feministas. O sea, exactamente, feministas radicales. O sea, no entiendo bien cuál es la pregunta, la verdad. Perdona. ¿Si la puede hacer con de viva voz otra vez? Susana, ¿podrías intervenir o notarlo? Dice que no, bueno, describe que no podía hacerlo por micrófono, pero yo creo que en general es conocer vuestra opinión sobre la ley trans y o cómo lo trans introduce en el debate que estamos teniendo. Pues lo trans introduce, a ver, yo lo que lanzaba un poco al final así para la discusión de estos desafíos del feminismo es porque, a ver, los feminismos, yo me refiero también más a lo que conozco, ¿no? En España el feminismo, lo que yo llamo radical, que no son las radicales TERF, sino las que piensan el feminismo como una caja de herramientas principalmente anticapitalista, ¿no? Y por lo tanto antirracista, ha sido, y el feminismo autónomo, que se organiza desde la base, no el feminismo institucional, no el feminismo académico, no el feminismo del poder, ha sido un feminismo absolutamente marginal, salvo en los años 70 hasta aquí. Y quien haya ido al 8 de marzo en los años 90, ¿no? Pues sabe de lo que estoy hablando. Y nadie decía que era feminista en estas dos décadas o tres hasta llegar ahora, ¿no? Entonces, una vez que ha pasado esta especie de explosión a la que tenemos mucho que agradecer, ¿no? Y la movilización feminista es capaz de poner cosas en la agenda, de que los debates feministas no sean debates solo de mujeres, de que se convierten algunas cosas en ley, aunque luego las leyes tengan mucha trampa, ya veremos la trans, desde luego la de libertades sexuales que nos vienen tiene muchísima trampa, en especial para cuando se habla de libertades sexuales no se habla de libertades sexuales de las mujeres, no se habla, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales, que recordemos, el 70% de las trabajadoras sexuales son trans y la mayor parte de las trabajadoras sexuales son mujeres inmigrantes y que trabajan en condiciones de no tener papeles. Entonces, dicho esto, pasar de la marginalidad a un lugar en el que el feminismo no se gana la opinión pública y decir que eres feminista es algo que sienta bien, y es feminista todo el mundo, ¿no? La directora del Banco Santander, la del... y no es Ayuso porque, bueno, no cae todavía en estas cosas, pero solo nos falta eso, ¿eh? Entonces, es un cambio muy potente. Entonces, ahí es donde hay que pelear y ahí es donde van a llegar las rupturas. Hasta ahora, disfrutando, ¿no?, lo que es esa masividad en la calle que yo, desde luego, que he nacido en el 68, nunca había vivido, ¿no? Siempre idealizando los 70 y tal, y de repente vas y vives el 15M, vives la explosión del movimiento feminista y que lo flipas. Pero ¿qué pasa? Que entonces aquí, cuando la cosa gana popularidad, pues ahí empieza la disputa, ¿no? La disputa es gorda, porque la disputa es de un feminismo de clase media que, como explicaba antes con la sexualización del racismo, intenta de nuevo imponer, bueno, de nuevo, pues cuestionar lo que es el profundo proyecto empresa de transformación social que es y que debe ser el feminismo, ¿no? E intenta simplemente, ¿cómo diría yo?, atrincherarse, ¿no?, en esta cosa identitaria de justamente lo construido por el patriarcado, ¿no?, de unos papeles de género inmutables, cosificados, no mujer. Bueno, los trans pueden hacer lo que quieran, los homosexuales también, pero una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso lo dicen ahora muchas feministas muy reconocidas y sobre todo con muchos lugares públicos de poder y de tomar la palabra en las que difundir estos discursos. Esto con respecto a lo trans, no hablemos ya del trabajo sexual. Y el tema de las fronteras y los feminismos antirracistas, lo mismo, porque va por ahí. Las feministas pueden decir, nosotros no somos trans, es feminismo hegemónico, blanco, de clase media, que aspira a la igualdad de las mujeres con poder, alcanzar el mismo poder de los hombres de su clase, no van a reconocerte que son racistas. pero sí van a apoyar, ¿no? Como demuestra Sara Farris en estos tres países, y habría que hacer ese estudio en España, que las políticas de integración están hechas para que las mujeres otras, consolidadas como otras, racializadas, ocupen los puestos de trabajo que nosotras, las blancas, ¿verdad?, no queremos, ¿no? Pero nadie te va a decir que es antirracista, te van a decir que están favoreciendo la emancipación de las pobrecillas estas, que si no, no salen de su casa solas, ¿no? Tampoco te van a reconocer que son transfobas, y sin embargo están haciendo desde el gobierno, desde Unidas Podemos y desde el PSOE, una ley que claramente, de manera, bueno, no sé si habéis leído un anteproyecto, va dirigida a impedir, vamos, a quitar todos los derechos a las trabajadoras sexuales que se autoorganizan, ¿no?, con el rollo de prohibir la tercería locativa. Y eso es un ataque directo a las personas trans. Y esto es un ataque directo a las personas que están más desfavorecidas por la ley de extranjería, ¿no? Pues eso es lo que yo pienso de ese feminismo. Pienso que ahora hay una disputa y pienso que en esa disputa, pues el feminismo no va a ser tan masivo, no va a ser tan mainstream, no lo vamos a compartir con todo el mundo, ¿no? Va a haber ahí grandes fricciones y debates, pero yo no regalaría tampoco las prácticas y toda la herencia, ¿no?, de una elaboración de lo que sea. No regalaría la fuerza del feminismo como lugar en el que encontrarnos al feminismo de clase media blanco, si lo queréis llamar así. Genial. Vamos a responder una preguntita de Manuel que es súper concreta, y si os parece cerramos con la intervención de Alfonso Torres, que va a ser en vivo y así con suerte vemos un rostro. ¿Deja Manuel, Mario? Pregunta. Una gran función la mía esta noche, dice Manuel. ¿Cómo encaja el apoyo de Trump a la monarquía marroquí en contra de la lucha del pueblo saharaui en el discurso político de los puestos? No sé quién quiere recoger el balón. Isidro, si te la dejo a ti, Isidro. Sí, bueno, a ver, es que esto, o sea, para llevarlo a lo que serían los temas del libro, tendríamos que hablar del país, de los países aliados. Básicamente una violación constante de los derechos humanos, se coja por donde se coja, y una represión bestial en nombre de las potencias occidentales de los flujos migratorios. El caso de Marruecos es exactamente ese. Pero podemos pensar en Turquía y su chantaje permanente para disciplinar a los refugiados de Oriente Medio. Podemos pensar en la Libia de Gaddafi, que mientras era como demonizado en Europa, estaba firmando acuerdos para mantener centros de detención ilegal en territorio libio. Y en ese marco es donde hay que situar la cuestión marroquí. Es decir, ahora mismo Marruecos tiene una crisis bestial porque el turismo se básicamente, pues como en España, no ha dejado de funcionar. Y la clásica solución expansiva de Hassan II y de su hijo es prometer una especie de Lebensraum para el pueblo marroquí en el sur, que sería el Sahara Occidental, y que está, o sea, posiblemente la zona donde más gasto público se ha destinado a Marruecos en los últimos 30 años, precisamente para crear esa ilusión de una posible salida hacia el sur. ¿Y cómo lo hace, esto Mohamed VI? Pues entre otras cosas con un uso y una instrumentalización intencionada de las vías de entrada a Europa, donde aprieto más, donde aprieto menos, cómo desactiva a España en un momento dado, porque España tiene una responsabilidad por acuerdo de la ONU, de potencia colonial en desaparición. El referéndum, hasta que no haya nueva resolución de la ONU, el referéndum tiene que organizarlo España. Ese es el compromiso. Entonces, la desactivación está clarísima. Ya se ha visto que dejando ir por la vía canaria, infinitamente más peligrosa que la del estrecho, a la migración, en un momento de crisis como el que está viviendo Canarias, ha generado una brecha en las islas bastante importante, y que viene de antes de la crisis de la migración. Esto es importante, y por eso también tampoco está viendo, a pesar de que se ha plantado ahí a Abascal como a intentar capitalizar, no le hace resultar, porque viene del primer encierro, cuando prácticamente no había casos de COVID en Canarias y aún así se cerró por completo Canarias, ¿no? Y de alguna manera lo que se está reivindicando es como la posición diferencial. Pero claro, Canarias tiene un miedo atroz, digamos, en sus poblaciones de origen español a ser confundida con África, con lo cual no puede amenazar con una independencia, con lo cual está atada de pies y manos. No sé si me explico. Eso, y todo eso lo utiliza Marruecos de una manera muy inteligente. Y Trump simplemente le premia por los servicios prestados como aliado, sin más. De la misma manera que lo ha hecho declarando... O sea, la política exterior de Trump responde a un criterio de no intervencionismo en general. No ha invadido nada militarmente. Ahora, como tomas de partido, hombre, ha decretado que la capital de Estados Unidos de Israel es Jerusalén. Sin más... digamos, contundente en determinados tomas de partido no se puede ser. Y lo mismo pasa con el Marruecos y el Sáhara. Habrá que ver qué significa eso en términos prácticos luego, porque muy posiblemente la cosa vaya a quedar tan estancada como está hasta ahora y esto sea solo una escaramuza, o no. Pero bueno, en cualquier caso, el apoyo de Trump no es más que eso, el reconocimiento a los países que han estado gestionando o trabajando en favor de los países occidentales, de los países capitalistas occidentales en la gestión de los flujos migratorios. Pues, Alfonso Torres, si te hace, le damos Pablo técnico. Alfonso, en teoría, ¿puedes hablar ya? ¿Te escuchamos? Sí, sí, tranquilo. Hola. ¿Sigue conectado? Sí, ¿no? Está conectado. Sí. Que está preocupado con la hora. Pero bueno, creo que luego podemos sacar una capa de invisibilidad y llegamos a nuestra casa sin problema. Que podéis preguntar sin preocupación. Aquí aparece. ¡Oh, por fin! Hola, Alfonso. No sé si soy la única, pero desde aquí no te escuchamos. Ah, no tienes micro. Buscando el botón. Yo en mi escritorio tengo un micro abajo, que imagino que ya lo habrás visto. No, que puede estar tachado, pero... Yo lo que veo en tu foto, diferente a la nuestra, por si sirve de algo, es que a ti te salen unos casquitos y a nosotras no, ¿no? Entrando. Pero no sé. Oyente. Ah, vale. Me dice por aquí que ha entrado como oyente a la sala. Ah, pues vuelve a entrar como hablante. Se es muy podría... rápido, claro. Si sale, vuelvo a darle el link, sí. Pues, Alfonso, sí. Si quieres salir, le das al link otra vez, entras como, no sé, como figurará, como vozante. Sí, no me acuerdo cómo te lo preguntaba, pero sí que te decía si solo vas a escuchar y salían los cascos o también vas a hablar, ¿no? Algo no venía Alfonso con intención de preguntar. ¿Ahora? Te escuchamos, pero no te vemos, en mi pantalla no aparece. Ya está. Ya está, ahora sí, vale. Bueno, soy Alfonso, encantado. ¡Qué ilusión, vamos! Voy a intentar ser telegráfico, que me preocupa que las compañeras anden muy tarde. Mira, yo os hablo desde el campo, precisamente desde el estrecho de Gibraltar, desde el campo de Gibraltar. Y entonces mi pregunta es la siguiente, y doy un par de pinceladas, os voy a poner en el brete de aterrizar en una periferia local. La dimensión de los posfascismos, en el sentido de que yo os voy a preguntar cómo combatir los posfascismos desde una periferia local precarizada, empobrecida, muy poco politizada, ¿no? Porque básicamente Vox en las últimas elecciones generales fue primera fuerza política en Algeciras, segunda fuerza política en la línea de la Concepción, que es de donde soy yo, que son las principales ciudades del campo de Gibraltar. Aquí hay altos niveles de desempleo sangrantes, altos niveles de exclusión social. Además, también estamos sometidos a la dimensión migratoria, como bien sabréis, Algeciras más que la línea. Pero la cuestión racial sí que estamos muy sometidas por el hecho de que aquí hay un pueblo gitano muy presente. Yo creo que afortunadamente bien organizado y que se sabe defender con sus propias herramientas y sus propios códigos, pero que está aquí. Y también una población marroquí, porque al final estamos enfrente. pero a la vez te da una dimensión de una política de popular destruida completamente, ¿no? Es decir, las entidades sociales que hay aquí son herederas del movimiento vecinal, literalmente, es decir, son las mismas personas del movimiento vecinal, es decir, no ha habido un relevo generacional, entonces las organizaciones sociales están muy envejecidas y con muy poco músculo militante, ¿no? De capacidad y de fuerza de movilización. Entonces, en ese contexto, yo pido que alguna pincelada de cómo combatir los postfascismos, porque están presentes. Solo que además es un enemigo invisible, porque aquí Vox no tiene base militante, paradójicamente. Su crecimiento ha sido muy parecido al primer Podemos, ¿no? Un boom casi invisible. Ya está. ¿Te das, Isidro? Pues, a ver, esto, recetas muy clásicas en realidad, alianzas sobre intereses concretos, sino alianzas ideológicas, no una alianza antifascista por la Tercera República, sino contra los desahucios o contra los despidos en tal o cual cultivo de la fresa o contra sindicalismo social aplicado a esta cuestión. Es decir, no se puede fragmentar la fuerza de trabajo. Es decir, es el acercamiento que yo creo que es el productivo ahora, es decir, desde un punto de vista de por nuestro propio interés, los currantes blancos necesitamos que los demás blancos, entendido políticamente, no como pigmentación, necesitamos necesitamos ser un frente común si se quiere sacar algo. Es decir, que no ha... porque las divisiones, en última instancia, esa es la gran trampa que hace el rojipardismo, que es decir, no, primero los nacionales y lo que quede para los de fuera, ¿no? Esa jerarquía rompe a la clase obrera nativa. Al permitir la asistencia de trabajos subpagados. Es decir, si para que... Digamos, es la cuestión del desarrollo es igual, pero venida a casa, que es un poco también otro de los gérmenes de la cuestión racista hoy. Es decir, mientras sigan existiendo diferencias de partida entre unos y otros en términos materiales y se den por buenas, seguirán reproduciéndose. Hasta que no se eleve el nivel total, no existe esa posibilidad de la inversión diferencial dependiendo del estrato jerárquico o de la posición territorial, que sería en el caso del desarrollo desigual, ¿no? Es decir, en la medida en que la clase se forma transnacionalmente, la clásica estrategia del capital de huida, de búsqueda de los nichos diferenciales de explotación de la fuerza de trabajo, se vuelve complicada. Tanto en la emigración del capital, en la búsqueda de fuerza de trabajo, postcolonial, como en la venida aquí de los sujetos postcoloniales a las realidades del mercado de trabajo interno. Lo hago desde el punto de vista del racismo, porque creo que no es muy complicado hacerlo tampoco desde el punto de vista del género en este sentido, en el de cómo vehicular, digamos, una lucha. Joder, pues es que ¿cuántas trabajadoras hay en la fresa en Huelva? Migrantes, porque esas son vuestras alianzas, vamos, no sé, es que en realidad es muy sota caballo rey, pero es que yo creo que no se ha inventado nada mejor. Habla Ana Pinto por el chat. ¿Sí? Ah, claro, Ana Pinto me dice por aquí que del colectivo Jornaleras en Lucha, si no recuerdo mal, que va a estar con nosotras en el tercer bloque del seminario por febrero, creo, a final de enero, 26 de enero. Y creo que la compa María también quería hacer una intervención sobre el tema. Sí, Marisa, no sé si quieres comentar algo. Sí, estaba como escribiendo por el chat, porque como faltan 10 minutos, ha dicho lo del toque de queda, me suena como tan fuerte. Es que un poco lo que decía Isidro, a ver, yo creo que, mira, si hay algo, una debilidad quizá de las fuerzas derecha actuales es que son bastante poco imaginativas y bastante nostálgicas. Casi todos los referentes, aunque van de ambivalentes, pero ya hemos visto que esas ambivalencias las cambian de manera oportuna cuando conviene, se refieren a cosas bastante anticuadas en tema de género y en todos los demás, ¿no? En la construcción de racializada, pues es que son referentes casi de, pues eso, ¿no? De la historia colonial, de la esclavitud. Entonces, ese es su problema, pero nuestro problema es que lo que se ha venido llamando la izquierda, su imaginario, su composición, sus prácticas, ¿no? Sus recursos, ¿no? Su manera de construir instituciones populares con recursos materiales, ¿no? En los que hacer batalla, ¿no? Y hacer alianzas, pues también está en franca crisis. De hecho, yo diría que eso sí que hay que deconstruirlo, ¿no? Y también nosotros tenemos que inventarnos otra cosa. Cuando digo nosotros, es también inventarnos ese nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos los movimientos sociales que desde un punto de vista antirracista y autónomo para construir, ¿no? Esas instituciones populares, esos lugares en los que tratar de recuperar los recursos comunes que nos están quitando, ¿no? Y pelear juntas ahí, cada una con sus luchas autónomas y no sé qué, pero pelear generando recursos, que es lo que nos hace falta. ¿Eso es fácil? Pues no, esto es una cosa que no sé cómo lo vamos a hacer. Lo que pasa que es lo que... Entonces, ¿qué haces? Pues en la batalla que te toca, pues a vosotros ahí, Huelva, con las jornaleras, yo qué sé, yo en el barrio que vivo, en un centro de la ciudad de Madrid, absolutamente ya, vamos, que le quedan 2 días, ¿no? Porque lo arrasaron con el turismo y con la especulación de precios y tal, pues de gente con la que yo me estaba organizando hace 20 años, pues queda muy poco. ¿Qué haces ahí? Pues peleas por lo poco que queda, peleas por la vivienda. ¿Con quién peleas por la vivienda? Pues peleas con tus compañeras y vecinas gitanas, peleas con tus compañeras y vecinas migrantes, peleas con tus compañeras y vecinas afectadas por eso, ¿no? Pobres, digamos, ¿no? Es una... Y lo que te toca ahí, en mi barrio también, pues con el rollo fronterizo, porque mi barrio es un barrio absolutamente ocupado por la policía permanentemente, mucho antes de que llegara el coronavirus. Entonces, más allá de cómo te afecte a ti personalmente en tu propio cuerpo la racialización, ¿no? O el racismo de la institución, te afecta porque tú no quieres vivir en un sitio así. Entonces te organizas lo mismo pues con tus vecinos de Bangladesh, con tus vecinos africanos, para intentar pues detener las redadas, para intentar construir espacios de autodefensa, ¿no? En los que en lo que se puede, ¿no? Vamos tirando, pero nos hace falta un gran esfuerzo de imaginación y de ganas, ¿sabes? No de ganas desde un optimismo ahí ingenuo de wiki, no, porque no nos vienen muy bien nada, pero bueno, que hay que estar ahí y construir los espacios de alegría y de recuperación del común que podamos y juntas, con X. Yo iba a comentar un par de cosas, pero creo que prefiero dejar ese cierre de Marisa, la verdad. Lo que le queda. Ya, sí. Entonces, si quieres, no teníamos a decir nada, una... Bueno, sí, solamente... Que te vas a quedar con la espinita, un comentario. Bueno, me voy a quitar los cascos así que no escucho nada. Invita a la rebeldía y nos venimos arriba. Me dicen por aquí que invita a la rebeldía. Que simplemente comentar que de los últimos elementos, sobre todo con eso que ha introducido Alfonso, la verdad, Karimón, no recuerdo, Alfonso, del análisis de las situaciones concretas, ¿no? También las que cada una nos encontramos, creo que aquí especialmente en Andalucía tenemos mucho material y se ha estado comentando, ¿no? Todo el tema este de las marroquíes y las jornaleras de la fresa también con la población gitana, sobre todo porque me parece que pueden aportar, y especialmente en relación al artículo de Marisa, como otros puntos de análisis, porque si bien una de las cosas que plantea en el artículo al final es que esta concepción de las mujeres musulmanas como la subordinada y su emancipación a través del trabajo no asalariado en el ámbito de los cuidados, tal vez no sea un análisis lo suficientemente preciso, digamos, en el caso, por ejemplo, de las jornaleras en Huelva. O sea, en este caso sí que es trabajo asalariado, pero justamente es a través del trabajo doméstico o el trabajo de los cuidados cómo se le hace el chantaje para que vuelvan, o sea, para que vengan, curren, pero retornen, ¿no?, continuamente a su país. Y, no sé, simplemente eso, invitaros a todas al seminario específicamente que en el que trataremos estos temas, que yo espero que todavía estén resonando todas estas cosas que hemos estado comentando ahora también a raíz de vuestros artículos, pues yo creo que es francamente una realidad muy interesante a analizar y la que implicarse. Era solo eso. Pues muchas gracias. Con esta intervención, si queréis, terminamos por hoy. Y genial el cierre porque nos permite encauzarlo a la perfección, creo yo, con la siguiente sesión, que es sobre este tema. Antes decía que era el tercer bloque del seminario, pero no, creo que es el segundo. Que el, con la invención del pasaporte. Sí, en efecto es el segundo bloque, el día 26 de enero. Vendrán otras mujeres a hablarnos sobre la situación en Huelva. Y antes del 26, el día 12 de enero, o sea, en apenas 3 semanitas, terminamos este bloque 1 con el libro, la presentación del libro La invención del pasaporte. Y así hacemos un poco de propaganda sobre lo que está por venir. Y agradeceros a todas las personas que habéis participado como oyentes y con vuestra voz en el seminario. Por supuesto, a Marisa y a Isidro, un placer estar con vosotros esta tarde. Gracias a vosotras. Gracias a La Fuga, que no la mencioné antes, que no hubiera sido posible tampoco sin Luis ahí. Y qué más, que no se me quede nada fuera. Bueno, sí, en la web colgaremos los textos que nos vayáis pasando. Y quería terminar haciendo una llamada o un aviso o comunicando una cosa que es importante para nosotras, y es que el espacio en el que estamos actualmente, Tramayol, en un par de mesecillos es posible que tenga que cerrar por falta de financiación. Entonces, nuestra situación es un poco crítica. Estamos buscando a personas que quieran involucrarse con este proyecto o con otros proyectos que quieran traer aquí y que necesiten un espacio, pues, donde llevarlos a cabo. No sé si gran parte de la gente que está participando es de Sevilla, pero si sois de Sevilla y tenéis un colectivo o queréis una zona de trabajo, aquí hay personas a jornada completa o media jornada en una mesa de trabajo, echando unas horas. Y bueno, nuestro correo lo tenéis. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotras, pues será un placer seguir tejiendo redes. Y también, si queréis sumaros a la organización de estos seminarios tan chulos, desde la Anónima estamos totalmente abiertas a nuevas fuerzas, energías, ilusiones. Gracias. Nóminas y fugas.